Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Le muestro los objetos y usted me va a decir cómo se llama. Le muestro los objetos y usted me va a decir cómo se llama. La clé. Es la llave. Es la llave. Le verre. Es el vaso. Es el vaso. La montre. Es el reloj. Es el reloj. Les lunettes. Son los lentes. Son los lentes. Le téléphone. Es el teléfono. Es el teléfono. Le peigne. Es un peine. Es un peine. Les ciseaux. Son las tijeras. Son las tijeras. Le rasoir. Es la máquina de afeitar. Es la máquina de afeitar. L'enveloppe. Es una carta. Es una carta. Le crayon. Es un lápiz. Es un lápiz.